enseña mis poemas y véndelos. Vende también mi guitarra, vende los dos. Mis poemas ya no dicen la verdad. Mi guitarra ya sin cuerdas no suena más. Te quiera pagar mejor. En el lote va incluido todo mi amor. Mis poemas han bajado a precio de papel. Mi guitarra es poca leña, pero arde bien. Una esperanza, un volverá. Mi guitarra es un amante dócil y fiel. Habla cuando se lo pido y calla después. Duerme en una vieja caja para no estorbar y se desafina. Que sin rumbo vienen y van. Mi vieja guitarra ha perdido su bordón y sus notas ya no salen del corazón. Adiós, palabras de papel. Adiós, guitarra fiel. Adiós, mi amor. También mi guitarra, vende los dos. Mis poemas han bajado a precio de papel. Mi guitarra es poca leña, pero arde bien.